GPS Emaús, caminando con Cristo. Yo sé que todos somos aplicados y sabemos por qué capítulo vamos, ¿a que sí? Nos toca el capítulo 45 de Génesis. Yo voy a intentar dar yo tengo que decir, hermanos, que cuando yo empecé, cuando empezamos a leer la historia de José, yo les dije que a mí, no sé si era porque desde pequeña, desde que conocí al Señor, la escuchaba o te la predican muchas veces, y ya lo tenía como una historia más en mi mente, y no me parecía. Yo sé que toda la palabra es preciosa, pero no me llamaba mucho la atención. Y tengo que reconocer, hermanos, que a raíz de que vas meditando en la palabra te enamora y te cautiva. Porque me parece que la vida de José es como una película que lleva desenlace tras desenlace y tiene un peso de enseñanza cada capítulo que vemos de su vida, que a mí me ha impresionado, me ha impactado de verdad la palabra. Y este capítulo también es un capítulo es muy emotivo. Yo veía a José y decía yo, madre mía, cuando tú te detienes y entonces te pones a meditar la palabra, te da el tiempo de pensarla, de pareciera que el Espíritu te permite ir como al tiempo y ver lo que vivía, y tú dices, es que no es una historia, a mí me pasó. Y digo yo, no es una historia más. Esa es la vida real, es lo que ese hombre vivía día tras día, años tras años. Lo vendieron, encarcelado, acusado, se vivió tantas cosas, tantos años, y su vida plasmada aquí, y nos deja ver cosas profundas en el Señor, cosas pasadas que se cumplen, cosas futuras que vendrán, que vienen y se siguen cumpliendo, porque es el Dios de verdad que trae la revelación a través de su Espíritu en José. Y a mí me tenía impresionado, hermanos, y este capítulo, yo sé que otras veces, hermanos, y quiero enfocarlo un poco en como el Señor me permitía verlo, como lo pude entender. Otras veces hemos escuchado que José es prototipo de nuestro Señor Jesucristo, y yo quiero partir de allí, ¿vale? Yo he visto este capítulo, hermanos, de una manera, no sé por qué, pero lo he visto así. Como ver a José, como poner en el nombre de José al Señor Jesucristo. Lo veo así, y fue un capítulo que a mí me conmovió muchísimo, me llevó atrás al día de mi conversión, a cómo el Señor se revela a nosotros, y se revela como José, se revela como un hermano, hijo del mismo Padre. Y a mí eso me cautivó, y yo lo permítanme verlo desde esa perspectiva y compartirlo así, ¿vale? Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, así no quedó nadie con él, cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Esto me llama mucho la atención, hermanos, porque cuando Moisés le preguntaba al Señor, ¿y quién diré yo que me ha enviado al pueblo? Y el Señor le decía, yo soy. Diles que yo soy te envía. Y a mí me llama la atención este yo soy. El Señor Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y yo lo veía así, digo yo, madre mía, el mismo yo soy se presenta a sus hermanos. Y yo lo veía así, como el Señor se presenta a nosotros, y con el anhelo incesante de salir a nuestro encuentro, con el deseo de que nosotros le veamos como Él es. A mí esto me llamaba la atención y dice, entonces se echó a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. En realidad, hermanos, ellos no estaban turbados, estaban aterrorizados por aquello que habían hecho y porque no se esperaban que José estuviera frente a sus ojos y en la posición que ahora estaba, que podía hacer con ellos lo que él quisiera. Entonces dice el 4, pero José les dijo: acercaros ahora mismo. Ellos se acercaron y él les dijo, otra vez, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, dice el 5, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Cuando yo meditaba en esto, hermanos, principiando, porque me parece que el Señor se presenta hacia nosotros con tanta ternura, con tanto amor, y me traía esto a la memoria el día que yo acepté al Señor y lo refrescaba. Y hermanos, a mí no se me olvida ni la ropa que llevaba puesta aquel día. Yo recuerdo que tenía 6 meses de embarazo, mi hijo mayor, estábamos en la casa de mi suegra y vi hubo un deseo en mí cuando me hicieron la invitación y hubo un sentir de querer llorar, pero yo recuerdo que yo retuve aquello y no se me olvida el momento y yo lo retuve porque yo le decía al Señor, a ver, tengo 14 años, estoy embarazada y mi padre nos abandonó y tú necesitas que tú me en el estado en el que yo estoy y a mí me impresionaba y lo veía así. Y cuando el Señor viene, es que el Señor no se presenta, porque no era eso lo que le interesaba a José, presentarse como un gobernador. No, al Señor le interesaba revelarse como un hermano que tiene compasión, como un Dios que trae consuelo al corazón cuando se revela tu vida. Y a mí esto me llenaba, porque hermanos, cuando el Señor, yo verdaderamente no sé, yo no nací, no tuve el privilegio de tener unos padres cristianos, ni rodearme de gente que amara al Señor. El Señor mismo en el caminar me enseñó, pero yo creo que eso tiene que ser de los privilegios más preciosos. Nacer bajo una cuna de siervos que aman y que honran al Señor, yo creo que eso tiene que ser glorioso, porque te permite conocer desde tu niñez, no conocer otra cosa, sino eso. Pero yo le decía al Señor, gracias, porque yo me veía así. Él no vino como José no vino a sus hermanos. Ellos estaban aterrorizados porque pensaban que él les iba a decir, sí, me vendiste, hicieron eso. No. Y el Señor, y me gusta esto que dice en el 5, porque dice, no dice, porque para salvar vidas me envió Dios delante. Para lo mismo que mandó al Señor Jesucristo delante de nosotros. Para salvar vidas, para darnos vida, para darnos redención a nosotros. Y dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Este versículo a mí me parece impactante. Y cuando yo vi otras versiones, hermanos, dice por medio de una extraordinaria liberación. Hay una que yo apunté que me gustó, y a ver si encuentro el papel que hace poco. Ando buscando. Es la versión Castilla. Y esta decía: Él me dio para haceros vivir mediante de una feliz liberación. Miren, hermanos, Pablo decía, no tengáis en poco tan grande, cuidado, aquella salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Dice que es extraordinario. Es una liberación, hermanos, que yo siempre le he dicho que de las cosas que amo del Señor es la libertad que me dio. Porque estaba tan oprimida, tan llena de demonios, de situaciones espantosas. Todavía recuerdo aquella opresión que yo sentía en mi casa, que yo quería salir corriendo de todo aquello. Y entonces cuando el Señor viene y te dice, para daros una gran liberación, una feliz liberación. Muchas veces, hermanos, yo sé que la palabra feliz es increíble, pero nos asusta. Y en realidad el Señor vino a darnos eso. Y a mí me llenaba mi corazón, porque yo decía: Señor, aunque la palabra dice, hermanos, que hemos de pasar valles de sombra de muerte, aunque la palabra dice que el desierto es necesario para nosotros, la palabra también dice que no para siempre se trilla el trigo. Y no siempre estaremos en esas situaciones. La liberación que el Señor nos dio es una liberación extraordinaria, y algo que se cuida, se mantiene, se sustenta a base del mismo Señor. Y a mí esto me cautivó mi corazón, porque digo yo: Señor, lo mandaste a que se revelara nuestras vidas, a que trajera consuelo, a que nos diera una salvación extraordinaria, una liberación gloriosa, una liberación feliz. Mandaste a tu Hijo adelante de nosotros para que nuestra vida fuera distinta, a pesar de lo que nosotros vivimos. El Señor dice otra cosa en su palabra, y hermanos, verdaderamente yo creo que nosotros no tenemos que tener miedo de ser felices, porque el Señor, para eso mandó al Señor Jesucristo, para que nuestro corazón abunde en gozo en medio de toda circunstancia. Ese gozo del Señor es el que nos sustenta, porque yo a veces, yo, hermanos, he pasado desiertos, y pasé uno que me parecía que jamás iba a terminar. Y ahora, cuando yo veo al Señor, yo le digo: de verdad que volviste mi lamento en gozo, mi tristeza en danza, porque no es igual, porque no siempre vamos a estar ahí, porque esa liberación extraordinaria, esa salvación tan grande, tiene un peso, hermanos, de gloria inmenso, inmenso. Y de verdad, hermanos, amemos la salvación, la libertad, porque aunque haya sido una muerte horrorosa, fue gloriosa para nosotros, y no escatimó la postura que él tenía, no lo consideró ni siquiera, dice la palabra, se dio por amor. Le dijo: Padre, ofrendas de sacrificio no quisiste, hazme un cuerpo. Se humilló a causa de nosotros. Y él decía: Padre, en Corintios dice que la anchura, que la longitud y la profundidad del amor del Señor, nosotros no podemos entenderlo. Pero consideremos, hermanos, esa salvación. Consideremos a lo que vino el Señor. Consideremos lo que pasó, lo que hizo por nosotros, lo que sigue haciendo, lo que seguirá haciendo y sustentándonos a base de su presencia. Amén. Dice en el 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Donde dice padre de Faraón, yo leí que era el principal consejero de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daros prisa, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Del 10 al 13 lo vamos a leer, de último, ¿vale? Dice en el 14, vamos a leer del 14 al 23. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se dio la noticia en la casa de Faraón, y se decía: los hermanos de José han venido. Esto alabó a los ojos de Faraón y sus siervos. Y dijo el Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tomad a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José le dio carros conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Nos dio vestiduras nuevas. Y, ay, ¿dónde me quedé? Ay, perdón. Dice, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. A su padre le envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida. Esto para el viaje de su padre. Aquí vemos lo que el Señor hace y le provee a los hermanos de José. Vemos cómo un faraón lo confirma y dice que fue grato a los ojos de él y de los que con él estaban. Pero a mí me llama la atención que habla de lo mejor de la tierra de Egipto. Y aquí voy a hacer un paréntesis en lo que quería decirles, de lo que estábamos hablando, para decir que hubo algo que a mí esta palabra me enseñó, hermanos. Y dice que José preguntó por su padre y que José deseó mandarle de lo mejor a su padre, y así lo hizo. Y yo le decía, Señor, esta es una enseñanza para nosotros. De lo mejor le dio a su padre. En tanto el Señor nos permita tener vida y tenerlos con nosotros, unémonos, honremos a los hermanos de lo mejor que comemos y vestimos, de lo mejor también démosles a ellos. Yo verdaderamente que lo veía, y yo creo que es algo que no se puede ver solo por encima. Tú lo ves y tú dices, la palabra dice que cuando tú lo honras, esa palabra de honrar también agrega material, las cosas materiales. Tus días se alargan sobre la tierra. Y que el Señor haga eso en nosotros para con nuestros padres. Amén. Otra cosa que a mí me parece importante, volviendo al otro, es que José equipa a sus hermanos para el camino. Y yo lo veía así. Dice que el Señor constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores para la equipación de su pueblo. Y ese mismo capítulo, hermanos, que una vez yo recuerdo que lo toqué, dice al final, a fin de que el cuerpo de Cristo crezca sano y dando frutos. Para eso, el Señor Jesucristo equipó. Hermanos, todos somos parte del mismo cuerpo y somos equipamiento los unos de los otros. José equipó a sus hermanos para el camino. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Aprendamos, hermanos, a que aunque a veces en nuestros ojos sean cosas pequeñas, lo que nuestro hermano o nosotros hacemos son grandes, son parte del equipamiento, de la edificación y de la bendición del pueblo. Atesoremos, hermanos, en medio de nosotros, yo le digo al Señor, hay abundancia de palabra. Y como no la pongamos por obra, se nos va a pedir cuentas de ella. El Señor da para que comamos y vivamos fructificando en ella. Equipémonos de ello. Atesorémoslo, hermanos, porque no necesitamos ir a grandes iglesias. El Señor tiene tanta misericordia y amor de nosotros y un cuidado tan especial que se preocupa de mantenernos bien alimentados. Vivamos conforme a la equipación que el Señor nos da. Amén. Luego dice en el 24. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñáis por el camino. Hay otra versión que dice, no peleen entre ustedes. Miren, hermanos, que a mí es una línea ahí, pero tiene un peso de enseñanza. Te equipa para el camino, pero te dice, no peleen en el camino, no peleen entre ustedes. Lo mismo que nosotros le decimos a nuestros hijos, pero ¿por qué pelean si son hermanos? Lo mismo nos dirá el Señor. Lo mismo hará el Señor cuando nos ve. Y dice, no riñan, no peleen entre ustedes. No es necesario hacerlo, porque el Espíritu vino a dar unidad. Y el amor, hermanos, que el Señor verdaderamente derrame de su corazón a nuestro corazón, y el amor que cubre la multitud de faltas que tenemos. Y que el Espíritu traiga la unidad en nosotros y nos enseñe a amarnos tal cual somos, hermanos. El Señor pagó el mismo precio de sangre por todos. Aquí nadie es más y nadie es menos. Somos iguales. Delante de los ojos del Señor tenemos el mismo peso, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amémonos, vivamos conforme a ello. Que el Señor nos ayude a no pelear en el camino, porque fue algo, fue una recomendación que José le dio a sus hermanos. No peleen en el camino. Amén. Luego vamos a subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán junto a su padre Jacob, y le dieron las nuevas diciendo: José aún vive y es señor de toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creían. Dice que se dio una impresión muy grande. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dijo Israel: con esto me basta, José mi hijo vive, todavía iré y lo veré antes de morir. Dice que su espíritu revivió. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo vino a nosotros, se reveló con amor, con misericordia, trajo consuelo, nos equipó en el camino, nos aconsejó que no peleáramos. Pero hay unos versículos aquí que no leímos y que yo quiero que esta noche nosotros los tomemos para nosotros, que los tomemos y que oremos bajo esa palabra. Y a mí, yo de verdad, hermanos, que delante del Señor yo tengo mucho temor, y no digo hermanos ahora, no, pero verdaderamente yo siento un fuego que arde en mi corazón. Y bajo esa dirección yo quiero que leamos. Dicen los versículos que no leímos, que fueron a partir del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí, dice el Señor, te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Yo digo una cosa, hermano, dice que esa tierra de José era tierra de abundantes pastos, y Jacob y sus hijos se dedicaban a los rebaños. Y aquí hay una promesa, y a mí el Señor me cautiva, hermanos, porque donde yo voy por la palabra, yo veo la misma promesa. Y yo le digo: Señor, tú dijiste que habitaría yo, mis hijos y mis nietos, y la palabra dice que alcanzará hasta la cuarta generación. Que abunde ese pasto en nosotros. Que no haya escasez ni pobreza de pasto ni en nosotros, ni en nuestros hijos, ni en nuestros nietos. Un día llegará, hermanos, y lo veremos. Y esa es la dirección que el Señor nos ha dado para orar. Y yo le digo: mira, Señor, y yo se lo digo al Señor con temor. Yo no sé por qué, hermanos, si un día yo tendré que echar en mano de esa palabra y fortalecer en mí. Pero donde yo voy en la palabra, y el Señor me habla de la promesa que hay para nosotros y para nuestra descendencia. Y son palabras de bien y no de mal, de bienestar y no de cosas que a veces vivimos. Y verdaderamente yo le digo: Señor, que mis ojos lo vean en esta tierra, porque miren, hermano, yo le digo al Señor, mi anhelo de verdad, hermanos, que el Señor lo conoce, es que el día que yo parta de esta tierra es como entregarle algo a mis hijos en Cristo. Es decirles: mira, este rey es tan bueno, yo me estoy siendo por ti, y que ellos me acepten con amor, que no haya escasez ni pobreza de pasos ni de palabra en medio de nosotros, que la abundancia de la palabra nos vigorice y nos fortalezca en Cristo Jesús, que seamos robustos en la palabra, viviéndola, estudiándola, hermanos, porque yo aprendí de esto, que no es lo mismo que tú leas, que tú la medites, que tú la estudies, que tú la busques, porque hay en ella tanto para dar. Y si el Señor dice que ha sido su boca la que dice que habitaremos en tierra de abundancia de pastos, ahí habitaremos, y ahí habitarán nuestros hijos, ahí habitarán nuestros nietos, y ahí habitarán las generaciones que el Señor nos permite que nosotros tengamos. Que atesore esa palabra en nuestro corazón, hermanos, que sea esa la dirección. No importa lo que nosotros veamos, no importa la frialdad ni la desesperanza, el Señor lo ha dicho, y si el Señor lo dice, así será sobre nuestra vida. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.